Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Sin pan, alcémonos todos al grito, viva la internacional, removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha. Buenas, buenas, buenas, nos colgamos acá con el tema, ¿no? Que está bueno. La Internacional en versión blues. Bueno, aquí estamos una vez más, sábado 20 horas, el Saltimbanqui por Radio Gráfica FM 89.3. También se puede sintonizar por www.radiografica.org.ar. Mi nombre es Máximo, conductor del programa. También nos acompaña nuestra co-conductora. ¿Le gusta que le llame así? ¿Qué tal, Sole? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Todo bien. Co-conductora, productora. Es un... un poquitito de cada cosa. Sí, un multifunción. Acá hay que hacer de todo para llevar adelante este programa que lo llevamos a los ponchazos. Pero recién estábamos comentando acá, vamos para los 4 años ya. Sí, es verdad. Falta un toque, pero vamos por los 4 años, ni más ni menos. ¿Qué iba a decir, no? Aquel... julio de no sé qué. Sí, iba a estar dos programas y chao. 2 meses, pero bueno. 41 16 28 48 el teléfono por si te querés comunicar, 15 66 9 6 2 6 6 6, también el celular para mandar un mensaje de texto. Bueno, Nahuel anda por ahí, vaya a saber qué andará haciendo el muchacho. Supongo que vendrá porque no me mandó ningún mensaje de texto como suele hacerlo habitualmente cuando dice, bueno, no puedo, estoy complicado, qué sé yo. Y digo, Nahuel, buen muchacho, Nahuel. Bueno, y hoy también nos acompaña Juan Flores, historiador y militante de la agrupación Razón y Revolución. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Déjame antes que nada saludar a mis compañeros de Razón y Revolución, con quien defendemos un programa conjunto. Y bueno, hoy lo que hablaremos acá, digamos, expresa todo este programa que sostenemos, con el cual venimos trabajando y con el cual, venimos disputando diversos espacios. Este es uno de ellos con el cual, bueno, te agradezco el lugar. No, por favor, el gusto es nuestro, por supuesto, tanto vos como los chicos de todos Razón y Revolución, todos los que vienen acá siempre son bienvenidos. Bueno, 25 de mayo, una fecha patriótica, aparentemente, se festeja, se celebra, se conmemora la llamada Revolución de Mayo. Y para adentrarnos en el tema, tengo aquí una nota. En primer lugar, paso a leerla. Dice, la mañana del 25, el abogado Juan José Castelli sale al balcón del Cabildo y con el énfasis de un Saint-Just, anuncia la hora de la libertad. En la primera junta había algunos hombres que querían la independencia, la justicia social y la igualdad, y por ese sueño iban a dejarlo todo. Juan José Castelli, Manuel Belgrano, que eran primos, y Mariano Moreno, dirigieron los primeros pasos de la guerra que construyó esta patria hoy entregada a las multinacionales. El ejército reclama hoy el título de glorioso partero de la patria, pero fueron dos civiles quienes condujeron las primeras victorias de los batallones gauchos: Belgrano, un católico piadoso y progresista, y Castelli, un socialista formado en las ideas más audaces de su tiempo. Castelli tenía 43 años, quien en ese tiempo era el ocaso de la vida y estaba enfermo de cáncer. Pero Moreno lo designó al frente de los ejércitos para quebrar la resistencia española en el Alto Perú. En sus instrucciones secretas, el secretario de la Junta le ordenaba detener y ejecutar a los generales enemigos y vengar a los revolucionarios masacrados en los socavones de La Paz y Potosí en la sublevación de 1809. El primero que se levanta en armas contra la revolución en Córdoba es el general Liniers, héroe de la Reconquista. Castelli lo detiene y lo fusila. Luego sigue hacia el norte y en esos cerros desolados captura y pasa con las armas al mariscal Vicente Nieto, represor del levantamiento popular de 1809. Esa furia era la prueba de que la Revolución de Mayo no era un discurso vacío, sino una decisión adoptada por la mayoría de los pueblos expoliados de la colonia española. Castelli lanzó el primer grito de libertad en el Cabildo y lo llevó en su marcha para que lo hicieran suyo quienes soñaban vivir como ciudadanos fraternos, iguales e independientes. Fue él quien exhortó a los indios a organizarse y elegir sus propios diputados para que los representaran en el gobierno central. Él combatió por una revolución que no terminara en una simple proclama burocrática. Pero el coronel Saavedra, que conocía a Castelli por sus locas ideas y tenía que enfrentarse en el Cabildo con Moreno, llamó al regimiento de patricios del coronel Martín Rodríguez y con la de los gauchos más conservadores de Buenos Aires, dio un golpe de Estado en abril de 1811. Moreno había sido derrocado en diciembre y Castelli y Belgrano fueron presos. Muy pronto el liberal Rivadavia iba a adueñarse de la política de la Junta. Si los valores de Mayo sobrevivieron a la derrota en 1811, fue porque San Martín, acompañado por Bernardo Montiagudo, marchó a Chile y Perú para derrocar definitivamente a los españoles. La independencia quedó consagrada en 1816, pero los liberales ya habían copado el gobierno, asociados a los comerciantes ingleses. San Martín abandonó el país, asqueado por la entrega de la soberanía que habían puesto en marcha Rivadavia y los suyos. Belgrano murió en la pobreza, olvidado y renegado por los traidores. A Castelli le cortaron la lengua para que no pudiera defenderse ni recordar los primeros sueños de Mayo. Moreno murió o lo mataron en alta mar. La primera independencia fue negada y traicionada. Desde entonces, este país pertenece a los dueños de los bancos y de la tierra. La segunda y definitiva independencia está por declararse todavía. Las banderas de Castelli, Moreno y Belgrano pertenecen a los hijos de los inmigrantes pobres y de los indios que los revolucionarios querían ver representados en el gobierno. Bueno, esto fue escrito ni más ni menos que por Osvaldo Soriano en 1990 y publicado en el impreso Solidaridad Socialista, que fue el órgano de difusión antecesor de El Socialista de Izquierda Socialista. Tenés, a partir de lo que leí, ¿no? Y esta nota de Osvaldo Soriano, ni más ni menos que publicado por un partido socialista, no sé si tenés algún punto en concordancia o algunos puntos que no. Más o menos, viste, ahí más lo que está apuntando, sí, que hubo un bando bueno, progresista, y al final los liberales. Sí, bueno, efectivamente, muchas lecturas de la Revolución de Mayo, digamos, plantean la traición, la clausura de una revolución. Bueno, recientemente el Partido Obrero, ha sacado un libro sobre el asunto, que es preciso discutir sobre ciertas cuestiones de caracterización de la revolución. Digo, si la revolución está clausurada, efectivamente no hubo una revolución. Ese es el problema. Uh-huh. Por otro lado, bueno, esto demuestra una vez más que el problema de la Revolución de Mayo no es un problema menor, no es un problema de minucias intelectuales, no es que somos todos ratones de biblioteca que estamos encerrados leyendo documentos, sino que tiene una implicancia política a nivel de la realización de ciertas tareas hoy en la Argentina misma, que son tareas que la izquierda tiene que asumir. La izquierda tiene que asumir el nombre, digamos, en función de organizar a la clase obrera en función de esas tareas, me refiero. Uh-huh. Y acá lo que uno tiene que ver, efectivamente, es que lo que uno encuentra es que la revolución burguesa, que es la Revolución de Mayo, digo, es una como revolución burguesa, realizó, digamos, todas sus tareas potenciales. Digamos, no es cierto que la burguesía en Argentina, haya sido una burguesía que, bueno, una burguesía que no se comportó como una burguesía. Como una burguesía al estilo de la burguesía francesa, al estilo de la burguesía norteamericana, etc. Y esto porque uno, si lo analizan a largo plazo, si no se pierden en cuestiones de corto plazo o en esta idea de ver cómo diversas políticas facciosas o coyunturales parecieran que retardan la creación de una nación, en realidad uno tiene que entender que en largo plazo, hasta el año 80, se van desarrollando todas las tareas que la burguesía debe realizar en función de crear una nación que sea su coto de caza, por decirlo de alguna manera, ¿no? La burguesía argentina crea la nación argentina. Esa nación argentina, efectivamente, en 1880 uno encuentra que tiene un mercado unificado, tiene una moneda única, ha tratado de desterrar todo tipo de relaciones precapitalistas, y efectivamente, más allá del nivel de acumulación en comparación con otros países, del mercado mundial y su inserción en el mercado mundial, que obviamente lo hace en la base del agro, que es la base más productiva, la base en la cual puede desarrollarse más eficientemente, uno lo que encuentra es que las tareas como burguesía han sido completadas. El desarrollo capitalista argentino llegó ha llegado a toda su potencialidad bajo los términos de la burguesía. Uno lo que tiene que hacer es encarar una política expropiación, de la burguesía, etcétera, etcétera. Pero efectivamente el problema de la cuestión nacional ha sido resuelto. Argentina es un país independiente políticamente. Económicamente también es un país independiente. Y es un país independiente porque la burguesía, efectivamente, ha construido un país con esas características. Uh-huh. Entonces, la revolución burguesa, hay que verla en el largo plazo. En el largo plazo, eso es, uno lo puede observar. No sé si eso. O sea, ahí ya hay un desacuerdo, con la línea más de Soriano, que es una línea que pregona mucho, que está sí, claro, muy difundida. Como la segunda independencia. Claro, pero la segunda independencia, que efectivamente hay que desarrollar todas las tareas que la burguesía no hizo y que nosotros la tenemos que hacer. En realidad la burguesía hizo sus tareas. Ahora, el problema es si nosotros creemos que las tareas de la burguesía representan la igualdad real o implica la desarrollar una política que vaya en función de igualar a toda la población, el conjunto de la Argentina. La clase trabajadora, efectivamente, aunque lo sea jurídicamente igual a la burguesía, no es realmente igual. Ahí está el problema, entonces. Uh-huh. Pero más allá de esto, acá lo que uno tiene que ver es que, hay una revolución, en principio esto, hay una revolución, que es una afirmación que muchas veces pareciera... Polémico porque uno dice revolución, pero como que... No, y justamente hoy no la escuchaba a Cristina, a propósito, sí, ¿no? De la conmemoración, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y empezó hablando de revolución, pero inmediatamente fue como que fue apagando el término y lo fue llevando a una cuestión más lavada y hasta el final terminar como pidiendo disculpas por algunos exabruptos que se hayan cometido... para llevar adelante las tareas de independencia. Seguro. Es decir, desdibujando el carácter subversivo que tuvo la burguesía. De hecho, la revolución, como la opción política que pregona la burguesía en este momento, en el momento de las revoluciones burguesas, pleno siglo XIX, es el hecho maldito de la burguesía. La burguesía esconde el problema de la revolución. Claro. Casualmente porque incitar a la revolución a las masas es lo que menos querría, en cierto sentido. Claro. ¿No? Pues de una manera bastante simple. Sean revolucionarios como nosotros. Claro, exactamente. La revolución de mayo, uno lo que tiene que... No solamente tiene que sacar esta conclusión de, si ha o no realizado todas sus políticas, todas sus potencialidades, sino que lo que tiene que ver es efectivamente cómo la burguesía toma el poder y cómo la burguesía va analizando los distintos momentos, cómo se organiza, sobre todo cómo se organiza en función de la toma del poder. Y esto es algo que nos da un aprendizaje a nosotros que somos militantes de organizaciones que pretendemos algún día hacer la revolución. Tal cual. Necesitamos comprender cómo la burguesía lleva a cabo todo ese proceso, cómo procesa la experiencia misma de las contradicciones que se van dando entre 1806 y 1810 para en 1810 triunfar, o mejor dicho, dar el puntapié inicial llevando a cabo la toma del poder, digamos. Uno siempre dice, bueno, Lenin en 1917 hizo esto, Fidel Castro hizo lo otro. Bueno, la burguesía en Argentina hizo una revolución y es el ejemplo, un ejemplo tan cercano y muchas veces tan olvidado. Y olvidado porque caemos en la trampa que la burguesía misma nos está poniendo. Es una trampa que pone la misma burguesía. No solamente, como decías en términos discursivos, como hoy Cristina, sino también académicamente. Hoy la academia, desde que se ha restablecido, luego de la derrota de la clase obrera en los 70, cómo se ha inundado de la universidad de una tendencia que nosotros llamamos los modernos, en la Universidad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia. Uh-huh. Ahí lo que encontramos es que la visión que pregonan es una visión de que la revolución no es más que un mero conflicto faccioso. Y no hay ninguna transformación capitalista ligada al problema de la revolución. O sea, vos desligás la revolución de todo tipo de transformación. La revolución es un hecho casi hasta anárquico, donde líderes militares hacen toda una carrera medio fortuita, que tratan de escalar, digamos, en el Estado para sacar el mayor rédito político posible. Es la barbarización del estilo político, dice un tal Alperindongi, uh-huh. Hoy que es el gran referente de toda esta corriente de historiadores, y uno tiene que delimitarse, digamos, de estas cuestiones. No es gratis. Digo, no es gratis sobre todo porque los manuales escolares están escritos con este tinte, digamos, ¿no? No es gratis lo que la burguesía misma te vende en el marco de una universidad. Entonces, uno tiene que saber dar esa discusión desde la izquierda. Como te digo, no es una mera cuestión intelectual, una minucia intelectual, digamos, sino que tiene implicancias políticas enormes, enormes para el desarrollo de la conciencia de las masas, enormes, muy, muy grandes. Y lo mismo el kirchnerismo cuando también presenta con otros autores que a veces la izquierda misma adopta, autores como, tiene algún nombre, León Pomer, que son, autores más nacionalistas, y que efectivamente lo que pregonan como visión es, la Argentina no cumplió todas sus tareas, vamos a reivindicar más o menos la revolución, pero la revolución fue clausurada, no cumplió todas sus tareas, y lo que tenemos que hacer es apoyar un proyecto que dirija esa misma una fracción de la burguesía más progresista, y que esa fracción de la burguesía tiene que completar esas tareas que todavía no fueron llevadas a cabo. Es el proyecto peronista. Entonces, la izquierda, como te digo, eso tiene implicancias políticas constantes, constantes. Entonces uno como militante, como organización, como partido, tiene que poder realizar un producto, una investigación responsable, y tratar de desarrollarlo no únicamente como únicamente una actividad académica, sino de difusión, porque esto se difunde el día de mañana. Uh-huh. Esto se difunde. Nosotros, cuando nosotros producimos Razón y Revolución, tiene una línea editorial con la cual, no lo hacemos por cualquier cosa, sino casualmente porque creemos que este problema tiene que ser discutido entre militantes de izquierda, tiene que ser discutido, son los mismos militantes de izquierda que después van a la clase obrera, y tiene que tener una visión de izquierda, bien delimitada políticamente, sobre la Revolución de Mayo. Me parece que esa es una tarea que hay que cumplir. Uh-huh. Bueno, uno de los puntos que por ahí a veces son tomados con cierta liviandad por parte de algunos sectores políticos al conceptualizar algunas ideas de la izquierda como consignistas, por ejemplo, expropiación ya, que ponemos a veces en algunos afiches con signo de admiraciones, y sí, ¿qué vivo? Vos lo ponés. Bueno, una de las medidas elementales de la Revolución de Mayo, antes y más que nada a partir del puntapié inicial dado en 1810, fue un proceso de expropiación de tierras, es decir, es más allá de un consignismo, es una tarea que se debe llevar adelante cuando se está reconfigurando el campo de reproducción social que se está estableciendo de una manera distinta. Bueno, efectivamente, lo que la revolución, la revolución burguesa tiene no solamente es el hecho militar, el hecho de disputa político-militar por la toma del poder del Estado, sino también es un problema de programas, ¿no? Hay un programa atrás que sustenta toda esa organización y esa disputa política.

para hablar de las resistencias y las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo, la cultura, la contracultura y también las alegrías y las tristezas de nuestros pueblos que están caminando hacia la segunda independencia. En Radio Gráfica separamos la paja del trigo. Radio Gráfica es trigo. El resto, pura paja. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El mundo en pie, los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui, estamos al aire en comunicación con nuestro columnista habitual de los sábados. Él es Luis Angio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo hola, estás? Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho, Perdón, perdón, audiencia. Hola, hola. Hola, sí, te escucho, no me andaba el auricular. ¿Cómo ahora va, Luis? Sí, ahora sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Así estamos, bueno, escuchando ahí la interesante charla con el compañero respecto a lo que fue el 25 de mayo, ¿no?, de 1810 y todo lo que se disputaba. Tal cual. Y pensaba que, digo, para lo que voy a comentar, me refiere al hecho de lo que sucedió un 22 de mayo de 1810, que creo que fue el hecho donde movilizó a un sector en ese momento de la población más reconocida de Buenos Aires, pero que fue esa convocatoria, un cabildo abierto para que se debatiera todo, ¿no? Uh-huh. Y lo refería a Asamblea Democrática. ¿Cómo? Asamblea Democrática. Sí, y lo quería referir al hecho de esta semana, que si bien no fue por medio de asamblea, sino fue por medio del voto, las elecciones que hubo en el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA, el gremio que dirige ese gordito barbudo, muy, muy barbudo, que se llama Varadel, no sé si lo conocés. Me suena, lo ubico. Siempre amaga con pelearse con Scioli y después termina siempre arreglándose. Sí. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Bueno, esperemos que los oyentes también. Te cuento que hubo elecciones a nivel provincial y también a nivel de seccionales. Y cansado de esta conducción burocrática de la Celeste, oficialista, perteneciente a la CTA de Hugo Yasky, también docente, adicta al gobierno de Cristina Fernández, hubo unas seccionales, fundamentalmente del Gran Buenos Aires, donde perdió Varadel y perdió a manos de una lista multicolor integrada por varias agrupaciones docentes que vienen militando y peleando contra este aparato desde hace muchos años, pero que por una vez se logró unificar en la mayoría de ellas todo un espectro de corrientes y agrupaciones de izquierda, tanto partidarias como independientes. Muy interesante todo este proceso que se fue dando por abajo, ¿no? Uh-huh. Desde las bases. Uh-huh. Y donde, por ejemplo, se recuperó sindicato como el de La Matanza, el sindicato más importante de la provincia de Buenos Aires en forma numérica, ¿no es cierto? Sí, sí. Es un sindicato, justamente por ser el partido más grande del país y de la provincia. Allí la lista multicolor tuvo 2.541 votos contra 2.129 de la Celeste. Pero además, sí, diríamos que fue un triunfo clave allí en La Matanza. Clave, como el de La Plata, que se recuperó también luego de dos años, que también por una elección fraudulenta, Varadel en 2009 llegó a entregarle el sindicato a la oposición. Fueron dos años de lucha que hoy se plasma. Después se triunfó en Quilmes, Berazategui, Tigre, Ensenada, Escobar, Marcos Paz, y por supuesto Bahía Blanca, que es, vamos a decir, el mascarón de prueba de todo este proceso antiburocrático, donde no solo el SUTEBA está representado ya desde hace muchos años y donde ha ganado por más del 85-90% de los votos en los docentes, sino que conduce la CTA allí en Bahía Blanca, Coronel Dorrego, y que no está enrolada en ninguna de las dos CTA, ni la de Yasky ni la de Micheli. Y por último, porque sabemos que tenemos poco tiempo, sí quiero denunciar y quiero comentar el fraude que justamente esta elección impuso en la seccional San Martín y 3 de Febrero, donde allí por muy poquitos votos estaba ganando la lista de oposición, y como siempre hacen y sacan de la ganera maniobras burocráticas, la Junta Electoral impugnó 4 urnas, que por supuesto ganaba la oposición, por supuestos malos, mal confeccionamiento de actas de los presidentes de mesa. Presidentes de mesa que pone el oficialismo, no lo pone la oposición, obvio. Y retiraron las urnas y las llevaron a al sindicato central, ahí en Piedras, al 700, aquí en la capital federal, donde por supuesto, con una patota allí en la puerta, se negaron a querer abrir y escrutar esas 4 urnas, y dieron por concluido el acto electoral, dando por ganado a la lista celeste. ¿Está consumada ya la cuestión o hay alguna denuncia mediante? Hay instancias legales, denuncias en el Ministerio de Trabajo, pero es más o menos lo mismo que pasó en La Plata hace 2 años, y por supuesto todas esas denuncias están lamentablemente en saco roto, porque los ministerios, el Ministerio de Trabajo de la Nación y demás, son parte de esta estructura que apaña, ¿no? Haciendo un paréntesis, no nos olvidemos, después que Pedraza estaba comprometido con el asesinato de Mariano Ferreira, las conversaciones que escuchamos del ministro Tomada con Pedraza, donde trataba de ver cómo le podía salvar el pellejo. O sea, eso da la pauta que con Baradel no puede llegar a ser algo distinto. Pero yo, sin abundar en más detalles, solo los invito a que en la página de ANRED, que es la agencia de noticias redacción, sí, la tenemos acá. Van a poder sí leer una nota que escribí justamente respecto a este tema puntual de 3 de febrero, a posteriori de haber estado allí con los compañeros participando, bueno, en esta situación de tratar de ver si podía lograrse contar esas urnas que por supuesto no quisieron contar. Y además está esa nota acompañada... Elecciones en SUTEBA San Martín, crónica de un despojo, donde además hay algunas buenas fotografías dando cuenta de la patota, exactamente. Sí. De la patota que estaba allí intimidando a las compañeras, 2 compañeras docentes, que eran las apoderadas de la lista, y que si ustedes pueden ver en la foto, estos personeros que están y estos personajes... Estaban bastante contentos. Lúmpenes, allí en la puerta, bueno, esos personajes estaban al lado de 2 compañeras solamente de la oposición, arriba en el sindicato, por supuesto, haciéndole todo tipo de aprietes y maniobras y demás. Y por último, una fotito que tiene que ver en un balcón del sindicato, un personaje allí filmándonos a nosotros de verde, y cuando yo empecé a sacar las fotos, se retiró raudamente del balcón y dejó de filmarnos, ¿no? O sea, el cazador cazado. Aquí la estamos viendo, aquí la estamos viendo. Bueno, Luis, muchas gracias por la participación y nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Bien, quiero decir un parrafito solo. Sí, dale, cómo no. Los trabajadores y trabajadoras docentes, las maestras y los maestros, tienen que sentirse muy orgullosos por las elecciones que han hecho. Desde luego. Por cómo han defendido su voto, y que solo les queda seguir luchando para sacarse de encima esta lacra que es la burocracia sindical de la Celeste, como tantas burocracias en otros sindicatos, ¿verdad? Bien, Luis, muchísimas gracias. Y un abrazo. Un abrazo y buenas noches. Chau, buenas chau. Noches. Chau, chau. Era Luis Angió, de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, dando cuenta de lo sucedido en líneas generales con las elecciones del SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y dando un detalle acerca de lo que sucedió estrictamente con en el distrito de San Martín, 3 de febrero. Bueno, teníamos también aquí una charla que se estaba desarrollando con el historiador Juan Flores, militante de la agrupación Razón y Revolución, acerca de las implicancias que llevaron a que el 25 de mayo de 1810 quede como la fecha inaugural de un nuevo periodo de configuración, digamos, de relaciones sociales en ese nuevo estado llamado Argentina. Bueno, estamos hablando allí de una cuestión, ¿no? De digamos, de esa determinación de expropiar tierras como tierras de la iglesia, digamos, para apropiarlas y hacerlas productivas a su favor. También hubo allí, para configurar, digamos, este nuevo sistema de producción, con un nuevo estado, con nuevas características, darles otro estatus, digamos, a los estratos más bajos de la sociedad, es decir, a los esclavos, y también había una caracterización, una conceptualización de un sujeto que se llamaba como el arrimado, ¿no? Puede ser. Sí. Bueno, tanto el esclavo como el arrimado fueron llevados a ser parte de este nuevo sujeto social, que es ni más ni menos la clase obrera. Efectivamente. De hecho, una cuestión, más que nada con arrimado, agregados, digamos, son los mismos términos nosotros. Uh-huh. Lo estamos viendo, pero efectivamente pensamos que son formas embrionarias de la nueva clase obrera, es más decir, pero son formas embrionarias de relaciones salariales. ¿Qué vendría a ser un agregado? Un agregado, digamos, son aquellos que están en una estancia, tienen una ocupación informal, o en tierras del rey, se llaman tierras realengas, son tierras, la fuerte de tierras públicas, digamos, que bueno, se ocupan precariamente en plena campaña. Bueno, todavía digamos. Hay de esos. Y bueno, no laburan para el rey, pero no, acá lo que uno tendría que ver es, bueno, es muy linda la discusión con respecto a los agregados y los pequeños productores en el marco de la campaña, porque muchas veces se cree que eso es la vía del desarrollo del capitalismo por la vía farmer. Uh-huh. Se cree que acá hubo una vía farmer y que en algún momento se abortó. Uh-huh. Eso ya un autor llama Garavaglia, más o menos tiene esta visión. Y uno lo que ve es que, bueno, que en realidad la cuestión farmer es nada más que un mito, digamos. Bueno, también está la matanza a los indígenas, digamos, bueno, para apropiarse de las tierras. Y la matanza a los indígenas, bueno, es como en algún momento, o sea, al comienzo te había dicho, digamos, es parte de las tareas de eliminación, no solamente de las relaciones precapitalistas, sino de la liberación de tierras para... volverlas un objeto de compra-venta, ¿no? Para desarrollar el mercado de tierras. También es la eliminación de relaciones comunales, sobre todo en el norte. Uno encuentra que previo a la revolución todavía se desarrollaban, digamos, mecanismos de prestación laboral más coactivos. En Salta, en Jujuy tenemos encomiendas, tenemos comunidades que todavía en algunas regiones de los valles calchaquíes, por ejemplo, todavía seguían funcionando como una forma de organización de la producción y de la reproducción de los indígenas, que estaba claramente por fuera del mercado de trabajo. Y la liberación de toda esa mano de obra es una de las tareas que cumple la burguesía a lo largo de todo este proceso que va desde la toma del poder hasta 1880. Uh-huh. La esclavitud luego es otro problema, porque uno encuentra que hay una cuestión con la burguesía en su momento embrionario de gestación de nuevas relaciones sociales, que es que estos mismos burgueses pueden explotar esclavos. Uno hoy diría, bueno, en realidad se supone que es complejo la definición social de decir, bueno, hay un burgués que explota esclavos. Efectivamente, sí, claro, bueno, aparentemente, ese paso de la esclavitud a ser parte, digamos, del cuerpo social proletario significa, primero, ser explotado en el puesto de trabajo, pero a su vez, como no estás mantenido, tenés que salir a consumir, es decir, consumís los mismos productos que se fabrican. Sí. Y así estaría la rueda Bueno, pero, claro, efectivamente, bueno, y luego la liberación la eliminación de la esclavitud como relación social también es otra de las tareas que finalmente realizó la burguesía en el largo plazo. Por eso siempre uno dice, bueno, hay que ver las tareas de la revolución en un largo plazo. Si uno cree que en 1820 se van a solucionar todos los problemas, bueno, está equivocado. Claro. Va a encontrar apenas el comienzo de las transformaciones reales de la revolución. De hecho, uno tendría que ver, digamos, en el marco de una década de 1810 a 1820, que es una década de guerra civil, de guerra, donde está, digamos, el aparato de recaudación del Estado está completamente destinado, la mayor parte destinado a la guerra. Bueno, efectivamente es complejo realizar ciertas tareas revolucionarias. Le pasó, digamos, al partido bolchevique en la Rusia de la guerra civil, ¿no? Digamos, el comunismo de guerra. Digamos, todas las transformaciones uno las tiene que ver en el largo plazo. Acá ocurre lo mismo. Acá uno encuentra que el problema de la revolución es resolver la contrarrevolución. Tiene que resolver el conflicto con los ejércitos realistas. Entonces, en 10 años, uno no va a encontrar todas las transformaciones completas. Las va a encontrar en un proceso más largo. Y ahí es donde el concepto de revolución burguesa se vuelve un concepto que denota una idea de un proceso. ¿Había intereses de otros países, estados, naciones, foráneos que se produzca aquí una revolución de características burguesas y simplemente un estado-nación burgués? Es complejo también dispersos con los diversos momentos, ¿no? Uno encuentra, bueno, en 1806 que encuentra una invasión inglesa. Se dice que generalmente lo que se produjo aquí es correr el eje de, digamos, el saqueo que hacía España, de llevarse las cosas para allá, de cambiar por Inglaterra y comerciar. Sí, bueno, de Inglaterra. O sea, el problema es, claro, no es igual la relación que la nueva nación tendrá con Inglaterra que la que tenía con España. En principio porque el comercio que se desarrollaba en la vinculación entre una colonia, como lo era acá el virreinato, y la metrópoli, era un comercio de características feudales. Era un comercio que no se desarrollaba por el intercambio de equivalentes, sino por intercambio de no equivalentes, donde los comerciantes necesitaban constantemente de permisos del rey, donde el comercio mismo se veía reglamentado por un montón de normas que, digamos, no cualquiera podía comerciar, no podía comerciar cualquier cosa, solamente se podía optar por, bueno, algunos comerciantes, algunos puertos determinados, no podías abrir puerto donde vos quisieras, sino que efectivamente, digamos, había toda una reglamentación que iba más allá de la lógica capitalista del mercado. Aquí, en cambio, lo que se encuentra en el marco del desarrollo del nuevo comercio, en un sentido más capitalista, en un sentido capitalista propiamente dicho, es, bueno, el comienzo del funcionamiento de la ley del valor, del intercambio de equivalentes, donde efectivamente no se trata ya de un dominio, o sea, como se le dice usualmente a Argentina, como semicolonia, ¿no? En la visión más leninista del problema, sino que lo que uno encuentra es que Argentina desarrolla, como decía, desarrollándose como nación, se inserta en el mercado mundial en un sentido capitalista y se tiene que insertar como el capitalismo, digamos, en los términos en los cuales se está insertando, el capitalismo le permite, es insertarse basándose en su rama agraria, es la rama más productiva, concentrando la propiedad en grandes propiedades concentradas, digo, puede efectivamente producir a una escala mayor y con mucha más eficiencia que, bueno, que justifique el nivel. Pero de Pero comúnmente se dice, se entiende, se dice, ¿no?, que aquellos que tienen como principal rama de producción para insertarse en el mundo materias primas, genéricos, son países más bien de características dependientes con respecto a aquellos países super industrializados. Mira, muchas veces cuando se habla de dependencia se está hablando de la transferencia de excedente de un país a otro. Casualmente, bueno, dice, bueno, está el intercambio, aparentemente el intercambio es igual, vos producís materia prima y te venden la manufactura, está siempre esa idea dando vueltas. El problema es que si uno va al funcionamiento de la Argentina, bueno, ahí ya me estoy metiendo en cuestiones que van más allá de la Revolución de Mayo, sí, encuentra que la renta agraria, digamos, es un mecanismo compensatorio que expresa, riqueza que se produce en otras ramas de la industria y que se apropia Argentina y con el cual compensa todas las deficiencias o el nivel de acumulación menor con respecto a otros países de otros países capitalistas. Entonces la cuestión de la renta agraria en el caso argentino, al contrario, es lo que le permite vivir a la Argentina. O sea, lejos de ser lo que te fuerza la dependencia, es lo que te permite vivir, digamos, por decirlo de alguna manera. Es un debate muy interesante, pero ahí ya nos estamos metiendo, claro, en una cuestión que algún compañero sí, estamos lo en manejará el 25 de mayo de 1810. Che, bueno, vamos a escuchar un tema, luego regresamos. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel, nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Pudiste ser seleccionado, abrir la carta magna, ahora cerrás las ventanas, te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas, todas las calles están bloqueadas, y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. Más lugar para esconderse. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. El saltimbanqui. Señor Nahuel Morandi Bell, ¿cómo va? Todo bien. ¿Qué pasó? No. ¿Se asustó? No me digas. Esta cara ya la conoce, no se puede asustar. No, para nada. Los primeros momentos sí. Mire, estoy de acuerdo. Para asustarse está lo que está ocurriendo en Europa. Salió esta semana. En Suecia. Exactamente, iba a hablar de eso. En Suecia. Muchas veces, bueno, se habla de Suecia como un modelo. Dentro de propia. Inclusive dentro de Europa. Acerca de su socialdemocracia y su estado de bienestar, como digamos, máximos exponentes de un país que habla de, digamos, que tiene los mejores niveles de vida del mundo. Sin embargo, hay un fenómeno que es común a la mayoría de los países europeos, y es que es la dificultad con la que se encuentran muchos migrantes dentro de estas sociedades, que algunos, bueno, inclusive son contrarios a que Europa reciba inmigrantes esta política multicultural que durante muchos años se mantuvo como la predominante, aparentemente para algunos puede ser pernicioso, un problema para Europa, pero creo que tiene que ver con una clara esta idea de que Europa no puede recibir migrantes porque culturalmente hay un abismo que los separa. Me hace acordar un poco a antropólogos por ahí del siglo XIX que buscaban de alguna manera justificar sus políticas de colonización y de claramente racistas para diferenciarse del otro o buscarle justificaciones a esas políticas. Me parece que... Claro, digamos que una idea de etnocentrismo para justificar una política y una realidad. Bueno, claramente me parece que... Y esto es un poco lo que está pasando, lo que sucedió en Suecia, pero también lo que, digamos, los comentarios que escuché acerca, inclusive... gente teóricamente preparada en la BBC acerca de lo que pasó en Londres con estos dos sujetos que asesinaron a un soldado a machetazos. Claramente hay un problema social que está, digamos, que se trata de invisibilizar y que claramente cuando ocurren este tipo de hechos salen a la luz y pareciera como que de la nada esos inmigrantes feos, sucios, viste, y malos que no cuadran con la sociedad, no hay que eliminarlos de alguna manera o hay que atacarlos o que ponen en discusión esta política de recibir migrantes cuando lo que subyace de todo eso es que la mayoría de los migrantes viven en una suerte de guetos en las afueras de las principales ciudades europeas, y esto es común a muchas ciudades, ya sea París, recordemos hace unos años los incendios masivos que hubo en las afueras de París, sí, también en Londres, que duraron semanas enteras. Bueno, ahora es el turno de Suecia, tal vez en algún otro momento sea otra ciudad. Lo cierto es que muchas ciudades europeas se han erigido no incorporando a estas nuevas poblaciones a la sociedad, sino de alguna manera segregándolas en una suerte de guetos, en barrios alejados del centro de la ciudad, donde la mayoría de la gente no los ve, por eso hablo de gente que está invisibilizada. Y claramente, bueno, esto de alguna manera en algún momento repercute. ¿Y cómo repercute? Con violencia. Amnistía Internacional denunció ayer que en la presentación de su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, que la retórica populista que carga contra los refugiados inmigrantes es absolutamente negativa y va, lo único que va a hacer es aumentar los niveles de conflictividad en Europa fundamentalmente. Recordemos que sobre todo los países del sur, España, Italia y Grecia, con fondos del gobierno europeo central, han buscado y buscan permanentemente aumentar los controles, evitando, bueno, hace un par de semanas mencionamos que habían disminuido la cantidad de migrantes que intentaban llegar al sur de Europa, pero que esto no solo tenía que ver con la crisis europea en sí o de los países del sur de Europa, sino también con mayores controles que tienen que ver con buscar devolver a mayor cantidad de gente a África. Y claramente lo que se ve en esa región del mundo es que es esa gran diferencia, esa gran barrera que hay entre un continente extremadamente pobre como lo es África, no pobre en recursos naturales sino con sus poblaciones pauperizadas, y por otro lado la Europa rica, que ahora, bueno, está sufriendo las consecuencias de la crisis financiera internacional, pero que sin embargo de alguna manera habla a las claras de esta diferencia a nivel mundial entre unos países que podríamos considerar ricos y otros que podríamos considerar pobres, y que claramente demuestra que los países europeos de alguna manera siguen manteniendo esa suerte de etnocentrismo que en su momento, bueno, fue para justificar su colonización y sometimiento de algunos pueblos del sur del mundo, y en cambio ahora será para justificar políticas contrarias a esos migrantes que ahora forman parte de las periferias de las principales ciudades de Europa en general, occidental fundamentalmente, pero vemos que Suecia, un país que se ha caracterizado por sus políticas sociales, también sufre y forma parte de esta suerte de segregación consensuada entre los países europeos. Bien, Abuel, muchísimas gracias, como siempre. No lo quiero decir, no lo voy a decir, sí lo voy a decir. No, bueno, gracias. Gracias, Osale, sí, como decía uno que anda por allí. Bueno, creo que esto ha sido todo. No sin antes decir que en Santiago del Estero hubo represión en la comunidad Tonocoté. El día viernes 24 de mayo, la comunidad del pueblo Tenocotés ha sido salvajemente reprimida por el gobierno de Zamora a través de la policía provincial, infantería, caballería y escuadrón motorizado. Siendo las 5 de la mañana, se presenta junto a la policía el funcionario Antonio Cacho Martel con una orden de desalojo sobre la comunidad y con el aval del juez Tarchini mediante una cautelar a favor de los empresarios para el comienzo de obras. Este funcionario junto a la policía separan a Freddy Luna, delegado de la comunidad, junto a Walter Barraza, miembro del INAI, para notificar el desalojo. En ese momento la policía los golpea y detiene. Tras esa detención comenzaron a desplegarse centenares de policías que disparaban a mansalva sobre el pueblo, han herido a menores, niños, provocando traumatismo de cráneo, heridas de bala de goma. La mayoría de la comunidad, 23 familias, fue fusilada por este escuadrón. Hay una mujer embarazada que no puede ser operada de bala incrustada por encontrarse embarazada. Ahora sí, señoras y señores, esto ha sido todo, no sin antes agradecer profundamente aquí al invitado Juan Flores. Muchas gracias por haber venido. No sé si te queda alguna cosa más que agregar de todo lo que dijiste. Mirá, no, digamos, de nuevo, digamos, volver sobre la cuestión. La revolución burguesa ha sido completada, no resta más que la liberación de la clase obrera, y que nosotros, como partidos de izquierda, con lugares en los cuales de militancia política, tratemos de tomar el toro por las astas y llevar a cabo esa tarea. Bien, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, oyentes, por habernos escuchado, y será hasta el próximo sábado. Gracias a Ricardo. Gracias, che. Hasta el sábado. Agrupemos todos en la lucha final y se alzan los pueblos. Radio Gráfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Lanzan el plan Ropa para Todos. Se trata de vestimenta accesible en precio y calidad que podrá conseguirse a partir de hoy en distintos hipermercados. Entre las prendas, en esta primera etapa para hombres, se incluyen, entre otras cosas, zapatillas, zapatos, medias, jeans, remeras y camisas.